Podcast Party People. ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a ¿De qué te reís? Yo soy Félix Buenaventura. ¿Quién está al lado mío? Mi nombre es Ernesto Gallegos. Y yo soy Diego Alarcón. Alright, ahora, bienvenidos a ¿De qué te reís? ¿Cuáles son las redes sociales? Tenemos una página de Facebook que es facebook.com/dequeterreispodcast y nos pueden encontrar en dequeterreis.tumblr.com. Además, en Twitter, mi Twitter es @berenjenal, el tuyo Félix. @fbuenaventura, pues no soy pobre. ¿Y vos, Diego? Yo aún no tengo, pero considero que en poco tiempo voy a tener que tener uno porque, bueno, va a haber una sorpresa relacionada con una actividad que, bueno, que voy a hacer en la cual me va a venir muy bien tener Twitter, pero insisto, estaría buenísimo que alguien me demuestre la utilidad genuina de Twitter. ¿Cuál es la actividad próxima? ¿Es algo así como que vas a robar a Jim Carrey y decir, hola, te deseo mucha suerte, @ Jim Carrey, me haces reír mucho, jaja? Va a ser algo mucho más interesante, espero. Muy buena, no tonto y retonto uno. No, pero Jim Carrey, hey, mirá que yo soy muy abonado a la locura de Dick y Jane y está muy bien. Él, su esposa y todo. Yo estaba bardeando por debajo a Tonto y Retonto 2. Sí, los Farrelly. Pero guarda que hay muchas buenas comedias que tienen grandes escenas me parece que terminan estás con un pedo. ¿Qué me decías, Ernesto? Sí. Yo te iba a decir esto, que no sé si Twitter tiene alguna utilidad. Lo primero que se me ocurre pensar, después de esta pregunta que hiciste la semana pasada, por ejemplo, con Félix no nos conoceríamos si no fuera por Twitter, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo. Y si no conociera a Félix, no te hubiera conocido a vos y este podcast no existiría. Es verdad. Ahora, ¿te puedo hacer una repregunta? ¿Te puedo hacer una repregunta, Ernesto? ¿Te puedo hacer una repregunta, Félix? Sí, por favor. ¿Será que estamos teniendo un desperfecto de tecnología que se acaba? Quisiera buscar algo y después no me olvidé de poner el modo avión. Ah, es lo que pasa. No, yo nada más estoy avisando porque se escuchaba. Entonces, lo único que voy a decir es que este podcast en particular, este episodio, va a ser sin tecnología, ¿está? Estamos a pelo. Man versus podcast. Podcast paleo, es la nueva dieta. nada, es eso, es una dieta en la que solo comes proteínas, podcast, y si tenés ganas de hacer deporte, CrossFit, pero no te lo recomiendo. Así es la vida del hombre de la era de piedra, Neandertal. En la era de la piedra 2015, porque es retro ahora la era de piedra. Ah, ¿sí? Vuelve sí, como los noventas. ¡Wow! Exactamente. Ahora están haciendo algo como no es más retro. ¿Cuál es el equivalente de ultra retro? Giga retro. Sí, eso es algo que tenés que ir y está. Y es como que es ahora mismo el comportamiento medieval. De hecho, si mirás las noticias, es un poco así. Sí. No ha cambiado. Reflexión, hay un mensaje. No, pero sí, vos ves las noticias y decís, che, ¿qué cambió? Y bueno, las minas votan, ¿qué más? Tipo, no hay. Por ejemplo, las noticias sobre el fiscal, cosas de su vida privada. Ah, sí. Eso, bueno, pero eso ya es todos sabemos que es. Hay amarillismo. Momento, echemos un manto de piedad sobre el tema fiscal. Me gusta que nos corte así como sí, porque se venía una vorágine de. No, de, porque ya saben lo que pensamos. Como ya saben lo que pensamos, volvamos a la pregunta que nos estaba haciendo. El compañero que no puede pagar una cuenta de Twitter. Me gustó lo de compañero, ¿eh? Sí. Somos todos peronistas, vamos. Sí, sí. Es lindo compañero y está bueno porque no dijo camarada, que es un poco más. Por como, supuesto. Y si, por ejemplo, si laburas en Página 12, la mina que está con vos es tu compañera. Sí. No es ni tu esposa, ni tu novia, ni tu WTF. Exactamente. Pero, ¿qué estábamos preguntando? No, perdóname, pero pará. Vayamos con todo este tema de. Yo estuve hablando con gente y decía, sí, bueno, estuve el otro día de ¿Hablaste viaje. Con gente? Sí, hablo con ¿gente real o por internet? No, un poco y poco. Pero se usa mucho la palabra compañero. Como, estuve con mi compañero. Y ¿sí? Era como, sí, lo dijeron. Pero de verdad. Bueno, Montevideo, viste que Montevideo. Ah, wow. Viste que dicen, se dice sándwiches calientes. Pero ¿no? Yo te digo algo, ¿vos tomás el buquebús? Y en la mitad del río empezás a decir compañero, pero desde que saliste desde acá hasta la mitad del río seguro dijiste amigo, lo que sea. No, pero se usa en parejas ahora más. Sí, por eso. Como para, digo, para no decir concubino. Sí, lo escuché como de alguien que me estaba contando de su pareja. Que sí. Me hizo reír mucho. No, de verdad, es como compañero, como... Como concubino. Sí, sí. Y bueno, y tienen eso de sándwiches calientes. Pero no le quitas rango a alguien diciéndole compañero. Es mi compañera. ¿Pero qué es? Está en una especie de nube, en un cloud, así de... No, no es novia, esposa. Yo tengo, por ejemplo, un colega amigo que siempre dice mi novia. Ay, está hace dos décadas y ya en un momento le dijimos, boludo, basta, hijo de puta, de decir sí, mi novia, sí. Ya tenés 60 bueno, años. Bueno, decirle compañero le da más seriedad sin institucionalizarla. Sí, pero bueno, también igual digo, compañero es un poco... No, pero vos le dijiste colega y decís que lo conoces hace un montón de tiempo. Digo, lo conoces hace 20 años, es un amigo. Es como el asesor, le dijiste compañero, de que sabemos todo que siempre se lo estuvo. Pero ¿cuál era la pregunta que me querían hacer? No, vos hiciste la pregunta si alguien podía explicar la funcionalidad o la importancia o si servía para algo tener Twitter. Y sí. Yo te estaba comentando que después de pensarlo una semana entera, 7 días, wow. Tengo la siguiente respuesta. No lo hubiera conocido a Félix como un montón de gente que conocí por Twitter. Eso ya lo sabemos. Si no lo conociera a Félix, no te conocería a vos y este podcast no existiría. Ahora está bien, ok. Vamos con la repregunta. Hasta ahí teníamos, bien. Por favor. Si, por ejemplo, yo necesito un órgano. Por ejemplo, necesito un órgano. Por ejemplo, necesito un riñón. ¿Qué? Un casi... ¡Ah! ¡Qué tarde! No, mala mía. No, hay que ser rápido acá. Sí, ya sé. Mira, ¿sabes qué? Yo necesito un riñón. ¿Consigo por Twitter que alguien me lo dé así como...? Es posible. ¿Sí? No, no sé si un riñón... Es ilegal decir para quiénes son los órganos en Argentina. No, sí, bueno... Si lo conseguís, le consiguieron uno, así como quien consigue un kilo de queso mantecoso en el almacén. Exacto. No, es la tuitosfera, no hay una legalidad sobre la tuitosfera. ¿Es tuitosfera o tuitosfera? Lo dije dos veces distinto para que no se note que no sé. Para que cada uno elija. Claro. Cada uno elija, elige tu propia aventura y tu propia tuitosfera. Exacto, o tuitosfera. La cuestión es que en esa red, yo, por ejemplo, cuando estaba viviendo en Madrid, alguien tenía... Ah, otra vez. No, yo estoy harto de sentirme fuera del mundo, porque cada vez que él se transporta, diciendo, cuando yo vivía en Sri Lanka, quedo afuera. No sé qué te pasa a vos, Ernesto. Algo parecido. Pero me pregunto, ¿tenías Twitter en Madrid? Por supuesto. De hecho, me creé dos Twitters ahí. Mi cuenta no oficial, que es la que no usé más porque me olvidé el password, y la oficial, que es la que usé. Que ahora es oficial y no oficial a la vez. Eso es todo eso. Tiene que hacer toda la tarea. En España tenías dos cuentas de Twitter. Las tengo acá también, bebé. Pero sos millonario. Y sí. Pero no se ve por cómo... Mirá mis zapas flecha. Pero vos sos rico en amigos y en amor. Y eso es lo más importante. Y en sexo. Eso tanto es... que das como el que recibís. Eso es como lo noto. ¿Sabes gracias como a quién? Twitter. Como ese fiscal tan famoso. ¿No sabes que estaba mirando por la ventana y tengo anteojos oscuros y pensé que estaba muy nublado? Pero no, nada que ver, me voy a sacar los anteojos. Sácatelo, es un día hermoso. ¡Qué faroles! Sí, son una gran... Me salió putísimo como este famoso... Bueno, tu repregunta fue si se puede conseguir un órgano. Félix dice que sí, yo digo que no estoy tan seguro. No, yo he conseguido cosas para amigos de acá que lo leí en Twitter y dije, quizás te lo puedo resolver. Y de hecho lo resolví. Yo sé que necesitas un órgano. Viva la más tinta. Grande que el que tenés. Pero perdón. Pero no, me refería al corazón, porque querés tener el libre... corazón más grande del mundo, ¿no es eso? No, mal de Chagas, cuando tenés el corazón muy grande. Sí, y aparte no está bueno tener un corazón que va más grande que tu cuerpo. Porque subís re de peso. Sí, empezamos a atacar a los gordos, sí, dale, ¿qué? No, en absoluto. No, dale, ¿qué? Me parece que vos estás un poco a la defensiva. Ah, sí. Me parece que hay alguien... John Goodman, Steve Jobs, ¿qué eran? ¿Flacos? John Candy. Gran actor, que se murió. John Goodman también, gran actor. Que no se murió. No se mate, murió. Que hizo la única comedia donde el protagonista era gay y fue un fracaso absoluto. Duró muy poco eso. Duró muy poco, horrible. Hacía de un tío gay. Hacía, ¿no era el padre? No, era el tío, es verdad. Era el tío, pero sí. Era como, soy el tío puto. Exactamente, y tengo 50. Sí, sí. Muy arbitraria y muy así. No, pero es que era una sitcom cuando ya estábamos en el ocaso de la sitcom. Sí, demasiado láctea. No, bueno, sí, por supuesto. Pero muy lindo como definimos y tiramos abajo. Pobre John Goodman, menos mal que no habla español. Pero qué bueno, aparte que el apellido Goodman es buenísimo. Es buen hombre. Claro. Sí, sí. Totalmente. Buen hombre tiene una serie en Amazon que me encanta. ¿Cuál? Que se llama Doghouse, creo. No, Top House, algo así. Son políticos en Washington y comparten un piso. A mí me gustó mucho la última presentación que tuvo en Saturday Night Live, por recordar que seguimos siendo nerds de estas cositas. Cierto, queda un podcast sobre sí. Comedia. No, hay una presentación de Saturday Night Live de, creo que es la temporada 39, que es precioso. Es la verdad que John Goodman, digamos, en todo lo que es ese trato actoral, y tiene como un registro muy precioso. Bueno, y por algo, cuando quisieron hacerle el reboteo de alguna manera de los hermanos, estaba Belushi, ¿cómo se llamaba? Los famosos Blue Brothers. Los Blue Brothers. Él fue uno de los protagonistas del reboteo de los Blue Brothers. Sí, que... Blue Brothers 2000, si mal no recuerdo. Sí. Con el hermano menos talentoso de los Belushi, que está vivo. Sí, por supuesto. No hay una comparación. Es más, me parece que se tendría que cambiar el apellido, Jim Belushi. No es digno de su propio apellido, pobre hombre. Es un desagradable. Pero la sitcom que hacía con una de las actuales novias de John Cryer en Two and a Half Men, estaba muy bien. Dicen que eran todos la típica multifamiliar, etcétera, pero era divertida. Tenía unos secundarios muy buenos. Uno de ellos era un gordo, mal que te pese Félix, que era muy gracioso. Pero igual él era malo. Epa. Sí, no, yo no estoy, yo no compro todo. Él estuvo un año en Saturday Night Live, ¿sabían? No sabía. Como parte del staff. ¡Desastre! No, pero lo que pasa es que... Es sin gracia, total. Bueno, pero la cuestión, ¿se acuerdan de John Goodman en Coyote Ugly? Eso es algo que era precioso. No la vi. Coyote Ugly era esta, donde estaban seleccionados de chicas Texas. Hermosas, que lo que hacían fundamentalmente era un bar de mala muerte, de pronto lo levantaban bailando en la barra con muy poca ropa, tirándose alcohol encima, totalmente. Etc. Que era como, que estaba en el trailer y decía, quiero agua. ¿Qué? Sí. ¡Este pidió agua! No. La película muy para pajero, yo no la vi. No hay H2O, no, yo no me acuerdo en qué. Mucho hard rock. Sí, pero nada. Y cámara lenta. Pero no. Actuaba la morocha del reality que vos me dijiste que estaba, que te gustaba tanto. La top model está morocha. Tyra Banks. Tyra Banks, sí. Sí, puede ser. Y otras más. Pero es esto de comedia romántica para pajeros, porque en definitiva era una comedia romántica. La parte de comedia romántica todo el mundo la adelantaba. No, pero bueno, no, evidentemente es una película que está diseñada para cortar tickets en el cine y para que todo el mundo vaya al chabón como, minitas, y va a la mina y es como, ay, tengo mi parte porque tienen sentimientos. Y digamos, está diseñado de una manera tan torpe que estoy pensando, ¿cuál es la manera de hacer una otra comedia romántica para gente que tiene, para calentón, digamos, por un lado para calentones y por otro lado que te sirva todo esto de ay amor, al final se ve para eso. Mí está agotada la comedia romántica. Igual de una, ¿eh? Así, te la diría así, si quieren lo discutimos, si quieren, bueno. No, pero a ver, pero pensemos en alguna que sea posible. A mí una que me encantó, por ejemplo, una de las últimas que me gustó mucho, perdón que te interrumpí, Ernesto. Sí. Dos de las últimas que me gustaron mucho fue Serendipity, que a mí me gustó Cusack, mucho. Estaba muy bien, pero ¿por qué? Porque fundamentalmente en la comedia lo interesante es la imposibilidad, ¿sí? En la comedia romántica, en el amor. Sí. Y era una serie de imposibilidades. Y otra fue 50-50. Esta cuando está en Gordon Levitt, sí, la que ubico, tiene no, una enfermedad, bueno, etcétera, pero la verdad es que tiene, triste que es esa película. Bueno, pero tiene una, para mí tiene una de las parejas o uno de los vínculos románticos más interesantes que he visto en muchos años en cine, para mí 50-50, para mí muy recomendable. Estoy muy de acuerdo. Creo que lo que decías vos de una película que sirva para pajeros y para comedia romántica, uh-huh, podría ser para mujeres o para gente que le gusten los hombres, Magic Mike. Y se podría pensar en una versión parecida, pero con strippers mujeres, y tenés Coyote Ugly 2015. Sí, o si no, tenés... Hay un productor acá, ¿eh? Hay un productor acá, ¿eh? Totalmente. Bueno, pero no sé si se acuerdan de... Había un fracaso muy hermoso de Demi Moore. ¿Cómo es? ¿Striptease? No, fracaso. Perdón. No. Rompió Striptease. ¿De qué sí, estás bueno, pero estoy hablando. Striptease, incluso hay ediciones especiales en Blu-ray, Uncut, etcétera, con, porque cuando era estaba fuerte. En su mejor forma actoral. Sí, pero sí, pero hay algo. Sí, sí, pero hay algo. Hay que hacer una remake de Striptease, chicos, esa es la que va. Sí. Hay que llamar a Demi Moore a ver quién tiene los derechos de Striptease, hacer una remake hoy de llenar con de guita. Esta chica que se operó hace poco, que parece que mejoró mucho. ¿Quién? No sé de quién estamos hablando. Una de la farándula local. No sigo la farándula. Ese yo es tampoco, tema. Por eso no puedo decir el nombre. Ah, estoy ok. Diciendo a alguien. Bueno, perfecto. El tema es... Sí. Striptease, cuando sucede, sí. Demi Moore agarra y piensa que está como en una historia... no me acuerdo, pero era como que... Yo sí me ella pensaba... que estaba como en un drama familiar, el chabón que era la que apareció, otro tipo pensaba que estaba en una comedia, había otro que pensaba que estaba en una peli de acción. Actuaba Reynolds. Ahí está. Exacto. Que pensaba que era una comedia, es precioso. Sí, todo operado, así estirado, pero como quien agarra un matambre de anteponerlo en la parrilla y lo tira entre cuatro luchadores. Y ella lo que hacía era, no le quedaba otra que, digamos, incursionar en el striptease, para poder ayudar a su hijo que tenía que operarse. Es precioso. Por supuesto que no era una mujer de 25 kilos, ni una mujer que tenía cuatro pechos, uno de ellos en la espalda, o algo por raquitismo, sí, sí. Algo por el estilo, sino que obviamente cuando en el momento del show se saca la ropa, creo que era algo que dejaba todos boquiabiertos. Sí. Honestamente no la vi. Bien, entiendo. Pero, digamos, entonces se puede armar una comedia, una mega comedia romántica que el chabón quiera ver. O sea, lo único que necesitan es que sea o cheerleaders o algo así. No, digamos, la fantasía erótica de cualquier hombre o algo que esté regalado en la idea de que haya gente desnuda y que haya una historia de amor. Sí, o quizás no desnuda, ¿no? Pero digo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos del que está mirando, como ser, por ejemplo, la versión última de Jeremy Irons de Lolita de Nabokov, donde realmente no es nada explícito, pero realmente es una película sumamente calenturienta. Pero es un film erótico, digo, estamos hablando de otra... Es terrible. Bueno, no, bien. Bueno, no, pero estás hablando de que no hay algo... que es tan agresivo con el ojo, digamos, del televidente, como, mirá, tetas, culo, sino que es erotismo. Hay una película estupenda con Gordon Levitt que la dirigió él, donde actúa Scarlett Johansson. Ay, me llamo Diego Larcón y me gustan todas las pelis de Gordon Levitt. No, hipster. Boludo. No, pero en serio, te digo, realmente está buenísima la película. Sí. Porque el chabón es un... ¿Cuál es? Se llama Dow John, algo Don por John, el estilo, ¿no? Sí. Ah, que es sí. Un fanático de las películas porno, exacto. Claro, yo también me hago una película y me hago un adicto al sexo y digo, para el casting femenino, tráiganme a esta chica, la rubia. Bueno, pero lo interesante sí, es. Sí. Está bien, ok, pero él tiene escenas con Scarlett Johansson, pero están vestidos siempre. Pero sí puedo asegurar que tiene una de las escenas más calientes de las últimas décadas en cine. Y aparte, tiene un gran elenco, tiene unos grandes sidekicks, como por ejemplo Julianne Moore. Impresionante. Aparte, realmente no está de casualidad para robar la plata. No. Está haciendo un papel impresionante. No vi la última de Julianne Moore, tengo muchas ganas de verla. Dicen que está increíble ella. Sí. La que le valió el Oscar. Esa misma. Aunque en Boogie Nights... Ah, increíble. Que seguro la vieron en el sillón, el fiscal y su amigo asesor, mientras uno le... Bien, estábamos llegando a algo. Sí, yo tengo una segunda prueba por el tema Twitter. Sí, sí. Por cierto, QEPD. eso te exuelve. Eso te exonera de absolutamente todo lo que... Hashtag QEPD. Tengo un tweet y dos respuestas acá que mandé la semana pasada. Te voy a pasar, Félix, para que leas y evaluemos si es útil Twitter o no. Lo voy a leer en voz alta. Se me cerró hoy. Ahí está. ¿Qué habrá sido del gordito de White Kids You Know? Dice Ernesto arroba berenjenal. Acá está, dice Daniel, arroba hdanigali. Y lo arroba a Tim Saya. Tim is a nerd. Ahí está. Timmy is a nerd. Y el tipo responde: yo sé lo que significa gordito, chicos. En inglés. En inglés. I know what gordito means, you guys. Yeah. Muy lindo. Timmy Williams. Se sintió. Nuestro nuevo amigo Timmy Williams. Ahí le contamos que tenemos un podcast. Él nos pasó el podcast que tiene, que también está muy interesante, que se llama algo así como ¿qué hace Timmy viviendo en North Dakota? Y un amigo lo llama y le dice, estoy acá, hace frío. Y esa onda. Es muy lindo que sea eso solo el podcast todos los días. Es eso. Una vez por semana y dura como 6 minutos. Pero bueno, sirve para conectarse con Félix hace un tiempo, con Timmy Williams ahora y con ustedes que nos están escuchando también y con alguien más en el futuro, nunca se sabe. Es para conectar personas. Conectarte de por vida. Como no. No. Como Nokia. Bueno, hay gente que se conecta de por vida, eso es cierto. O sea, si hasta ahora significa de por vida, ¿qué sabemos cuánto más de vida hay, no? Eso nos lleva a pensar qué cosa. Que en la muerte. Claro, de por vida termina. La termina finitud. Con la muerte. Sí, la finitud, que todos sabemos que es algo presente y que creo que es. Que no es tener la finita, que es eso que te preocupaba y me hablabas la otra vez. Sino que. Es eso, no es una broma. Sino que la finitud como algo que termina. No, ya sé, aparte de tus. Si vimos el otro día el cosplay del pajarito. ¡Claro! El cosplay del pajarito azul que hace tweets. Él no sé de qué están hablando. ¿Me estoy perdiendo de algo? No, lo hiciste vos mismo. Vamos. Yo hice algo, no sé de qué están hablando. Que lo pintaste azul con alitas. Sí, del pajarito. Ah, era como una especie de cóndor con un cogote. Pero eso fue hace como una semana, chicos. Y con eso lo querías convencer de que es importante tener Twitter. Es importante tener Twitter. Ok. Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Bueno, pero perdón. Ya que estamos rozando el tema, vamos al núcleo del asunto, como vamos hacia la estrella de la muerte, hacia el núcleo. Hablemos de la muerte. Ok. Comedia y muerte. Por favor, no golpees la mesa que se escucha después en el podcast. Sí, pero porque soy hombre. Parece un martillo. No. Perfecto. No. Comedia y muerte. Afloja un poquito, Thor. Muerte y comedia. Qué sexy que es el chabón que hace de Thor. Sí, y el hermano. Loki los dos, no me son terribles los. Pero no, pero los hermanos. Hemsworth. Sí, qué tipo más guapo. Esto es muy gay, me hace acordar mucho la relación que tiene. El pool genético que se metió ahí es de buena calidad. Sí. Y metieron uno en los Juegos del Hambre y el otro en Marvel. Sí, terrible. No hay tuertitos en ese ADN. Es una inversión de los padres. Tenemos esta genética. Sancor y la Serenísima se unieron y dijeron, este es el lugar. Y sí, totalmente. Gol. No sé, estoy pensando en alguna referencia, hermano, donde uno haya salido de no hay una Alan Pauls. Los Olivera. Diego Olivera y Federico Olivera. Como referentes nacionales. Uno triunfa en México en grandes culebrones. Y el otro es actor acá mucho renombre. Perfecto. Yo sé que solo conoces Farándula de España, pero te digo, acá en Argentina. de muchos países que no sean el nuestro. Sí. Pero bien. Por ejemplo, perdón que tosí, pero porque me hace pensar, ¿no tendré algo? ¿No será que se está acercando a mí? Muerte. Y el podcast de hoy es sobre eso, amigos. Sí, yo dije, muerte y comedia. No, va a quedar un montón. Creo que, es más, ¿sabes qué? Lo podemos alargar como un capítulo doble. O no, o lo alargamos como uno solo y el que quiera, que escuche lo que quiere. Si quieren que el resto sea otro capítulo, pongan pausa una semana. ¡Eso es excelente idea! ¡Vamos! Los cinco. ¡Sí! ¡Fiverr! ¡Ouch! ¡Bien! Ahí va, perfecto. Bueno, esto fue. Adiós a los que escucharon, los que querían hacerlo un capítulo doble. Hagan lo que quieran. ¿Sabes qué? Yo tengo podcast y cuando me subo a la bici los escucho. Como dice Lady Gaga, do what you want with my body. Sí, totalmente. Bueno, pero para la segunda parte, muerte. Por cierto, un pequeño detalle. Me mostraron ayer, hablando de Lady Gaga y toda esta imagen, Madonna. No, Madonna cuando se cae en la. Ah, sí. En la. ¿Lo viste eso? Pobre Madonna, chicos. Pobre Madonna. Ya vimos tanto los ojete en el red carpet. Ah, realmente tenía una especie de listón que le sostenía las nalgas, entonces no vale. Eso. No, era. No, lo. Ah, sí. ¿Sí? No, no, no, yo estoy hablando de otra cosa que Yo vi a es. la hija de Ozzy Osbourne hablando de todo eso y le creo a full, como a su padre. ¿Qué dijo? Y dijo que por qué se pone esos listones y por qué se pone etcétera, quiere decir que hay algo que levantar que se está cayendo. No, Tiene pero. como 60 años Sí, también. pero lo que Bueno, pero pasó, ¿por qué tenés que no. andar mostrando los ojete? Porque es su empresa. El tema es que ella en un momento agarra y la cuestión era que en la coreo le habían mandado como de una semana para la otra. Mandó a hacer esa capa y tenía un nudo muy complejo y por la coreo no llega a sacarse el coso y hacen esos movimientos Madonna de que sacan directamente exactamente la capa y ella todavía tenía puesto la capa atada, entonces hace Oh. prom pom pom y se cae como tres escalones y le ves la cara de odio como nunca en los Brit Awards fue. No, y me flasheó como que decir. Fascinante. Claro que decís. ¡Buah! A favor puedo decir que me bajé el último disco de Madonna, está muy interesante. Siempre. Se bajó, perdón, un amigo mío y me lo hizo escuchar por teléfono, porque yo no bajo, no hago descargas ilegales. No, por Dígale no supuesto. a la piratería. Y 2 días después. Descargué gratis este podcast. 2 días No a después. la droga, sí al podcast. Sí, totalmente. ¿Por qué no? Me dijeron que cambiaron eso en el. En En la la. famosa pizzería. Sí. ¿Qué dije? ¿Qué dice ahora? No sé. Ojalá diga no a la droga y sí al podcast. Dice algo, pero no tenemos internet. Busque lo que dice ahora que dice algo Sí, distinto. ¡Ah, tampoco vamos a Nuata hablar Biónica! del argentino. Dice eso, de verdad. Dice, Nuata Dice. Biónica hacía la pizza. Bien. Es excelente. Sí. Ojalá Ojalá. sea verdad. Tiene Sí, mi el futuro del corazón. rock es tan biónica, No. realmente. Por Y eso favor. nos lleva de nuevo al tema de la muerte. Sí, la Exactamente. muerte del rock, saquemos el rock. La muerte, ¿qué pasa? Comedia y muerte. Vamos, abro el juego así como un croupier que reparte cartas y dice: toma Ernesto, toma Félix, Diego, estas son para vos. Muerte y comedia, sí. ¿Hay algo para hablar de eso? ¿Algo interesante? Qué ¿Algo que triste lo mueva? cuando ¿Algo? se muere un actor. Sí. Cuando está haciendo una obra importante. Bueno, a mí siempre me marcó mucho la muerte de Phil Hartman en News Radio. Ah, yo, sabes que cuando hablamos de la Sí. muerte fue lo primero que pensé. Sí. Yo era muy Fue fan de News terrible. Radio. Sí, Sí. se desarmó la serie. Sí, Y sí, con sí. mucho sentido, porque era No. súper importante. Pero metieron a John Lovitz, que no estaba mal, pero no estaba a la altura de lo que estaba haciendo el personaje y la importancia que tenía en la serie. Es una. Totalmente. Bueno, vamos a aclarar un poco para la persona que no. Que no, Nos no escucha que. gente joven y estamos hablando de lo que Exactamente, pasó como en sí. el Estamos hablando de una 95, clásica hace sitcom 20 de, años. clásica sitcom de los 90, New Radio, donde actuaba Muy uno linda. Kids in the de Hall. los Kids in the Hall, Dave Foley, que era Maravilloso. realmente increíble, Pero también inmenso. son maravillosos los Kids in the Hall. Sí. Son los Monty Python Sí. canadienses, a mi Bueno, manera de ver, actualmente, sí, muy bien esa. La absolutamente. tenías preparada esa. No, no, no, es algo Uno que lo tengo presente. de ellos actualmente hace de forense en Hannibal, Brian Fuller. Hace de forense y tiene sus momentos pequeños y por algo en los documentales que Satélite de Hannibal los, digamos, de alguna manera los conduce él y está muy bien. Que hacía de él como el gay más famoso Scott de. Thompson. Creo que es Scott Thompson. Sí, sí, sí, Genial, sí, sí, muy, muy sí. Es bueno, muy bueno. extraordinario. Bueno, Perdón. todos tenían su A John manera. Lovitz en el especial de 40 años de Saturday Night Live, cuando pasan, es como en los Oscars, pasaron todos los que ya no estaban y los saludaban y los festejaban y los aplaudían, entre ellos Phil Hartman, Chris Farley y todos estos. Y al final lo ponían a John Lovitz y después lo enfocaban a él en su asiento, como diciendo: yo no me morí. Es No, muy nadie lindo sabe ese. qué carajo hace John Lovitz, se dejó de ser gracioso hace mucho, pero Es fue muy gracioso. lindo. Es muy. Phil De hecho, Hartman de pasa en alguna un. manera, perdón que te interrumpí, No, por ¿no? favor. No, en ese capítulo de Los Simpson creo que aparecía John Lovitz, en el que. Era de Critic John Lovitz. Tenía su dibujo Ah, animado era en otro buenísimo. canal. Era Bueno, muy lindo. muy Y lindo. estuvo Bueno. invitado en el Festival de Cine de Los Simpson. Bueno, ustedes saben que soy muy, muy fanático de Los Simpson. Phil Hartman hace Sí. la voz de dos personajes en Los Simpson. Uno de ellos era Lionel Hutz, el abogado que siempre aparecía cuando había cualquier tipo de problema y en realidad era desocupado, no tenía dónde vivir, Sí, alcohólico, totalmente. las botellas le hablaban, etc. Excelente. Y otro personaje muy importante que hacía era el de Troy McClure. Sí. Espectacular. Todos lo recordaban, que siempre decía: hola, soy Troy McClure. Me recordaban de películas tales como, y eran Sí. generalmente películas clase B, clase C o clase Z. Uno de los motivos para volver a ver Los Simpson quizás subtitulado y no doblado. Sí. Totalmente. Y hay un gag en eso, ¿no? De que hablaban de que uno tenía un hermano perdido en algún otro lugar o. Claro, en el capítulo, bueno, casualmente, siguiendo con el tema de la muerte, Bueno, el personaje este de Encías Bubbling Gums, Murphy. Encías Sangrantes Murphy. Encías Sangrantes Murphy, que era el saxofonista grosso este de afroamericano que bueno, que conoce Lisa. Bueno, cuando él está acá internado en el hospital, el que lo atiende es el doctor Gilbert, y en un momento le dice, ¿no tiene ningún familiar que venga a recibirlo? Y él dice, dicen que tengo un hermano médico que ríe constantemente de cualquier pavada, pero nunca lo conocí. Mientras Gilbert lo atiende y se ríe de cualquier pavada precisamente, entonces como un gag que sucede delante de tus ojos, como si fuese teatro de títeres, pero bueno, uno lo disfruta sin hacer la asociación así en el momento. Totalmente. ¿Sabes qué me deja pensando eso? Que es un momento de hacer una pausa. Pim pam pum. Hola, soy Félix Buenaventura. ¿De qué te reís? Es un podcast que hacemos de forma gratuita para quienes deseen escucharnos. A cambio, lo que nos gustaría, para los que estén interesados y tengan ganas, pedimos por favor que escriban una reseña en iTunes. Pueden escribir una reseña en iTunes o ponernos me gusta en Facebook o compartir o ponernos me gusta también en SoundCloud. Pero principalmente dependemos del boca a boca para que crezca cada vez más este podcast que hacemos con tanto amor. ¿Vos qué opinás de todo esto, Diego? Está buenísimo todo lo que están diciendo, me parece muy bien. Hay que reseñar, hay que levantar y fundamentalmente el boca a boca. Perfecto, precioso. Creo que eso es todo y ahora los dejamos con un nuevo episodio de... ¡De que te reí! Bien, ahora volvemos. Siempre hago eso de acercarme demasiado al micrófono para que dañar los oídos de la persona que está escuchando. Te habías acostumbrado a otro tono de voz, te equivocaste. Ahora, bien, vamos a continuar con esto. Estamos hablando, bueno, sí, es verdad, Phil Hartman y... Y estamos hablando de los Simpsons, personajes que murieron en los Simpsons, sí, personajes que murieron en los Simpsons. Curiosamente en los Simpsons sucede dos o tres veces que hay personajes muertos, pero hay muy pocos, están contados con los dedos de la mano. Estaba sí. El psiquiatra o psicólogo, sí, que nunca McGill. Vi el capítulo, pero sí, pero nunca vi el capítulo en el que él muere. Solo... Es que creo, si mal no recuerdo, que no hay un capítulo en el que él muere. Simplemente cuando se preguntaban, dicen que ya no está más porque murió, pero no hay un capítulo referido a la muerte, creo. Sí, estoy bastante de acuerdo. Vos dijiste recién el de Encías Sangrantes, que muere. La mujer de Ned Flanders. Maud Flanders. Que lo interesante era que él tenía como una especie de placer mórbido en esto de la muerte de la esposa, porque conservaba con spray, como se conserva el pelo, lo conservaban las señoras hace muchos años, conserva la silueta de la esposa en la cama, lo que lo hacía un poco medio Norman Bates, ¿no? Era un personaje que tenía el costado ese. Ya de antes estaba. Le costó dejar. Hashtag soltar. Eso Ned Flanders. Y no, me dijeron algo que moría como Liz Cravapel o algo así, como que moría la próxima pareja de Ned Flanders, una cosa así, me dijeron. No, murió no. La actriz que hacía el doblaje de Liz Cravapel. Murió la actriz que hacía de la madre de Horowitz en The Big Bang Theory. Sí. ¡Wow! No sabía eso. Y murió el personaje también. Es muy, bueno, es muy fuerte cuando se muere el actor y las dos opciones que tienen. Vos, si querés, Diego, nos puedes contar un poco de tu experiencia como guionista. En alguna de las temporadas de tu trabajo. Sí, lo que se hace usualmente, bueno, cuando... Bueno, o reemplazamos con alguien muy parecido, sí, o se murió, pero no vamos a hacer un capítulo de eso porque la persona se murió. Sí, eso depende de si el o formato se fue. De lo que estás haciendo es autoconclusivo o no. Porque, por ejemplo, si funciona como en Los Simpsons, muchas veces podés llegar a ver los capítulos y ni recordar si alguien murió o qué le pasó. Sí. Pero cuando es algo más serial y tiene un arco narrativo tipo lineal, línea B, muy fuerte y concreto, sí, es más complicado en esto que citabas. Pero en el caso de los Simpsons me parece que están como a salvo de eso. Sí, definitivamente. O sea, porque realmente hay que recordar, decir, este murió o no murió, es como que... Sí, pero contanos un poco, si querés, de Casados con Hijos, sucede, hay una situación de una muerte. En Casados con Hijos original, en Married with Children, sucede, hay una muerte. Sí, pero... Ah, sí... Sí, pierde un hijo, una de las temporadas, pierde un hijo. No, pero la cuestión es, explica un poco si querés, y si no querés, no. Pero hay una... El Married with Children, en la original norteamericana, que realmente muy poco tiene que ver con lo que vemos acá, conocido como Casado con Hijos, protagonizado por Francella y un gran elenco. ¿Qué? ¿Vos te encargaste? Yo me encargué de adaptación y autoría. Y digo adaptación y autoría porque estábamos trabajando, dirigí un equipo de varios guionistas durante dos años, en los cuales uno de ellos hubo que hacer una temporada entera, que es la segunda. Pero lo que sucedió allá, que no tuvo su correlato acá, fue que la actriz quedó embarazada allá en Estados Unidos, la actriz es pelirroja. ¿Qué personaje era? Era la esposa de Ed. Ah, pensé que era Marcy. No sé. Quedó embarazada, pero lamentablemente a su hijo lo perdió. Y bueno, eso de alguna manera se vio en la serie y transitar toda esa tristeza, etcétera. Pero bueno, hubo que hacer una reforma de libros y todo. Y bueno, realmente fue como algo muy trágico que allá lo tuvieron que atravesar. Intentaron, dentro de lo posible, valga la redundancia, de la mejor manera posible. Acá lo que hicimos ¿Cuál es la solución de ellos? Esperá. ¿Cómo? ¿Cuál es la solución de ellos? No, ellos lo que hicieron fue, o sea, hicieron el duelo de todo eso. O sea, de alguna manera, un poco aludido. Y se siguió después con otras temáticas. Porque no sé, porque ella realmente era un tema muy tabú. Aparecía embarazada en algún trataron momento. Trataron de taparlo, pero después ya sucedió y es algo cuando ya trasciende la pantalla. Eso pasa. Acá, por supuesto que ni se tocó el tema porque es un tema muy tabú y muy oscuro y realmente no es un tema que para mí quede para la comedia. Lo que se hizo fue, obviamente, bueno, como se hizo muchísimo en Casado con Hijos, que fue escribir capítulos nuevos. Bueno, todo el equipo de guionistas que dirigí, nuevos guiones, toda la segunda temporada nueva, de nuevo, precisamente no solo por esta cuestión, sino por un montón de otras cuestiones más que no tenían que ver especialmente porque no tenían que ver la editorial de la comedia con la editorial de lo que estamos acostumbrados a ver como comedia acá. Perfecto. No, estoy totalmente de acuerdo. Aparte con la concepción, digamos, que hay de la comedia en los términos que uno está acostumbrado en la tele de aire. Claro. Que poco tiene que ver con la evolución o el trabajo que tienen en series, por ejemplo, americanas o inglesas. Que hay algo un poco más maduro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Yo, por ejemplo, en una película que vi anoche, Gone Girl, que dicho sea de paso me gustó mucho, en un momento hacen un comentario muy interesante y hablando sobre la televisión dice, vamos, que América ama ver mujeres embarazadas. Y me pareció como, wow, esto es una declaración de principios que es muy real. Pero toda la serie está como llena de esos pequeños detalles que hacen que le dan como pequeña, son como joyitas que tiene, perlitas que están escondidas en los diálogos y que son como, wow, esto ya sabemos cómo es y vos que estás afuera así como, ¡ey, un momento! Un momento, totalmente. Pero sí, bueno, retomando todo el tema, es muy feo cuando se muere el personaje y te enchufan a otro. ¿Qué pasa en el Harry Potter? Creo que la transición de la 2 a la 3, la excusa que dice el actor, el que hace de Dumbledore, que es como el maestro de toda su Gandalf, el Gandalf de ese mundo, que dice, estamos atravesando grandes cambios, de hecho mi transformación es una prueba de eso, que es como, pum, pa, ya está, ahora... corta la bocha. Que Dumbledore diciendo corta la bocha en idioma de Harry Potter. Como Doctor Who, no es que se mueren, pero van cambiando los actores que hacen del mismo personaje. Sí, pero... pero a lo largo de décadas, ¿no? Claro, pero son transformaciones ahí. Claro. Digo, no hubo, evidentemente, en toda, no sé, 30, 40 años que viene pasando Doctor Who. Sin contar, digamos, ese cambio, ese... Sí, no sé si alguno fue por muerte, 20. Supongo que no. Claro, no, creo que es el actor. Yo te mencionaba la otra vez el caso del oráculo en Matrix, que en la primera película... Esa película maldita, que es la secuela de Matrix. Que es la actriz que hace el oráculo, una actriz muy de mucho renombre allá, que le costó muchísimo convencerla, a pesar de que era una mega producción, para que haga un papel como ese... Pero para la próxima, que creo que es Matrix Reloaded, si mal no recuerdo, tuvieron que conseguir obviamente otra actriz porque la que hizo su rol en la primera falleció. Sí, pará. Y tenía medio como poderes, así que quedó como, a veces tengo la cara diferente y acá hay... La magia es algo que existe. Sí. Es que creo que en esa trilogía lo permitía. En otro tipo de formato o en otro tipo de historia. En la trilogía de Nolan de Batman, no por muerte, pero el interés romántico de Bruce Wayne en la trilogía es una actriz en la primera y otra en la segunda. Sí, bueno, pero eso es un cambio, digo, ¿no? Pero es horrible igual. Para mí, no, estamos hablando error, de cambios. Sí, pero es un error fundamental. Es decir, la hermana de Glickenhal de Donnie Darko está muy bien, pero. Sí, no sí. Es. Pero la otra no quería. Es... La otra era una tarada también. No, bueno. Pero volviendo a la muerte, como decías vos, hay películas malditas en las que murió gente. Como bueno. Estábamos diciendo, esta secuela de Matrix pasó mucho, y pasó con El Cuervo. El hijo de Bruce Lee murió filmando Jason El Lee. Cuervo. Uh-huh. Sí. Sí, yo pero me acuerdo, fue una película emblemática de los 90 porque mezclaba un poco de muerte con lo gótico, con el rock, con el grunge, y era un poco como bueno. Sí, un cóctel ideal para los 90, fuimos muchísimos al cine. A ver. Le debemos un montón de emos. Sí. A The Crow, gracias The Crow por todo. Gracias eso. Gracias por nada. Por pero todas pregunto, esas remeras de Wall Street. Pero pregunto, ¿resiste el paso del tiempo The Crow cuando la ven hoy en pantalla? No sé, pero ¿cuántas personas? Supongo que no, no la vería igual. ¿Cuántas películas resisten el paso del tiempo? El Volver al Futuro es linda dentro de la lógica que tiene y cómo está, pero también es un poco naif todo. Si lo ves ahora, en este el año de Volver al Futuro, que nada que ver. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que muchísimas de esas películas, que no sé, recuerdo películas expresionistas que decían en el año 1987 la gente iba a andar en naves no tripuladas y semáforos en el espacio, etcétera, en el año 1987 no sucedió nada de eso. Sí, yo tengo el recuerdo de haber visto un dibujo animado en el que Elmer Fudd se queda dormido y tiene una fantasía en la que pasan 50 años y se levanta y su escopeta es como una escopeta sónica en 1990 y es como no... No es así. Y cuando lo viste ya no había pasado. No, yo lo vi en 1990 y fue claro, como... Claro, ya no pasó. Ey, es como, sí. Y hablando, como los supersónicos, ¿te acordás? Volviendo a muerte en la comedia, concretamente, sí. Pero digo en la actualidad, ¿tengo permiso para spoilear? No, adelante. Bueno, Two and a Half Men. Sí. Charlie Harper. Terrible. Último capítulo de Two and a Half Men. Destrozaron absolutamente todo. Exactamente. Si vos viste Two and a Half Men y querés ver lo que está pasando... Seguí viéndola y no escuches el próximo minuto, pero lo que sucede es algo que vamos a discutir porque es importante. Bueno, el productor Chuck Lorre, que es alguien que realmente manifestó detestar al mercado latinoamericano, como para ofrecer sus productos, en su momento, cuando se estaba por hacer la versión nacional de Dos Hombres y Medio, que estaba muy, muy encaminada, pero lamentablemente él dijo esa frase, para mí desafortunada, porque seguramente que muchos que estaban contando billetes no les había gustado nada. Bueno, en el último capítulo, precisamente parece que Charlie no murió en París, como parece que Rose, su enamorada, lo tiró a las vías del tren, como nos hicieron creer cuando aparece Walden Schmidt, sino que ella lo mantuvo en un sótano durante años. Sí. ¿Sí? Y en el último capítulo empiezan a aparecer cheques con sumas importantes para todos, lo que da a entender que Charlie nunca murió y tiene cameos muy importantes como por ejemplo de Arnold Schwarzenegger, otro de Christian Slater, pero bueno, cameos así de todo tipo, hasta que finalmente aparece un helicóptero que está transportando un piano, que es una especie de, ¿cómo podría decir? Es una especie de efecto Tex Avery o muy de dibujito animado de te cae un piano en la cabeza, como el colmo de la mala suerte. Y bueno, de pronto está Berta, John Cryer, está Walden Schmidt, están fumando habanos, tomando coñac ahí en Malibu, en su deck, y están mirando y dicen, mira, un helicóptero con un piano, que tendrá la mala suerte de que se lo tiren encima. ¿Y qué pasa? Se ve de espaldas que alguien muy parecido a Charlie Harper, pero no es, no es Charlie Sheen, porque lo llamaron y no quiso saber nada, grande Charlie Sheen, aparece de espaldas ahí, le cae un piano en la cabeza, le cae un piano encima, por supuesto, muchas risas, la cámara de chupa sale de la escenografía y se lo ve a Chuck Lorre, el productor que tuvo la histórica pelea con Charlie Sheen, que se da vuelta a cámara y dice el famoso latiguillo del personaje de Charlie, que es winning, que es como decir gané, y acto seguido le cae un piano también encima a él, como igualándolo. Es una cuestión. Chuck Lorre. Afloja con el ego, afloja con todo. Bajate del ego que te está muy alto. Sí, sí, sí. Bueno, también es lo que pasa en Glee. Que palma al pibe, palma uno de los protas, y de golpe dicen, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y de golpe saltan un capítulo en el que todos lo están llorando. Pero es como el tercero, es una cosa como no arrancaron la temporada así, sino que arrancan sobreentendiendo. Y ha sucedido en alguna situación más. O sea, se te muere un protagonista, se te muere uno de los tipos. ¿Vos qué haces? ¿Te haces cargo o haces como estas series en las que te meten a uno parecido y te dicen, bueno, ahora soy así? A mí me parece medio abyecto ese hecho de que por una cuestión contractual o lo que sea, que no tenga que ver con lo argumental, lo maten al personaje. Eso me parece un horror, como pasó esto en el Two and a Half Men. Sí. Ahora, si pasa, que bueno, es algo, una circunstancia de la vida, que alguien muere, quizás se puede utilizar de alguna manera como adosarlo a la trama, digamos, y que tenga que ver y hacer algo digno. Sí. O bien se puede, bueno, rebotear y decir, bueno, aquí no ha pasado nada. O la mamá de los Sopranos. La mamá de los Sopranos, que en un momento, voy a spoilear una serie de hace 20 años, 15 años, que la madre, la actriz que hacía la madre se muere y hacen toda una cosa horrible, como que ella se está muriendo y está internada y toda una imagen por computador, como todo muy horrible, horrible, horrible. Igualmente, argumentalmente acompañaba. Y era un personaje precioso. Realmente era un personaje precioso, pero a la vez, en algún lugar estabas deseando que, bueno, su corazoncito deje de latir, porque realmente era un monstruo. Era muy mala. Era un monstruo. Sí, pero el poder que tenía sobre la serie, a mí me parece precioso que haya podido la serie sobrevivir, digamos, cuando un personaje tan importante se te muere. ¿Me entendés? Sí. Que decís, bueno, ¿cómo careteamos esto? ¿Cómo hacemos para seguir? ¿Me entendés? Eso es algo que digo, esto es una elección, no tener en cuenta, porque te cambia el contenido, te cambia el producto. ¿Entendés? Sí. Es una caja de habanas que no tiene relleno adentro. Claro. Sí, sí, total, no tiene, no hay relleno, no es más una habana. Con Capitán del Espacio adentro. Exactamente, no es más lo que querías, es otra cosa. Bueno, el caso de Phil Hartman que vos traías a colación hoy. ¿Qué le pones? En el New Radio, por ejemplo, crema pastelera. Lo que sucedió es que su mujer era actriz también, pero bueno, no tenía tanta fortuna como él, y lo que hizo una noche que estaba severamente intoxicada fue descargarle todo un cargador encima. Ah, sí, es verdad, eso es un pequeño detalle que nos saltamos. Entonces, en algo de eso, ¿a quién le descargó un cargador? Phil Hartman. A Phil Hartman en la cabeza. Corcho. Pum. Entonces, algo que se vuelve tan, que es ¿y más está presa por eso? Supongo. Yo creo que sí. Yo creo fue que un asesinato a sangre fría. ¿Sí? Fue algo como que todo el mundo dijo, ¡ey! ¿Qué pasó? Y te fue zarpaste. Como, bueno, lo primero que le dijeron fue, me parece que te fuiste al carajo. Me parece que alguien tiene que dejar de tomar unas pastillitas para las hormonas. Qué loco, ¿no? Echar la culpa a unas pastillas. No, pero la idea de que es tipo champú así largando. Como que le dicen, che, acá no abriste 6 champús. Acá. Acá fue un crack. Lo que mencionaba Ernesto, perdón, del personaje de Two and a Half Men, de la madre de Howard, era un personaje, a pesar de que nunca se le veía, era muy, muy, muy importante. Y súper presente. Súper presente. Sí, totalmente. Todo el tiempo se hablaba de ella. Y uno podía, que era más poderoso que verla, uno podía imaginársela cuando decían que las fajas no le cerraban, totalmente, que no había manera de cambiarla, que no había manera. Y una vez de se le ven como los pies y como le. Está bueno. Toda esa duda que generaban sobre cómo sería. Totalmente. Y también medio, nada, triste. Se murió de verdad, se murió en la serie. Sí, sí, obvio, es una paja eso. Y digo, no, perdón, pero recapitulando sobre esto de que la mujer enloquece y ta, ta, ta, y yo me estoy burlando de las hormonas. Al revés, tiene que haber algún caso. No sé si son muy alegres. ¿Por falta de hormonas? No, por falta de un tipo que. O.J. Simpson no mató a ninguna actriz, mató a la mujer. Pero qué loco, ¿no? Ese tipo, porque era un asesino que. Que todo, metieron el mundo sabe, que todo el mundo sabe y está en la pistola desnuda y es muy gracioso. Creo que fue uno de los primeros casos en los cuales en un jurado, muy hábilmente, viste que allá eligen los jurados, los abogados, por primera vez había se decidió que haya un afroamericano. Casualmente, O.J. Simpson quedó liberado. Sí. ¿Y el abogado de O.J. Simpson quién era? No me acuerdo. El padre de Kim Kardashian. ¿El padre o el padrastro? Wow. Ahí es como en México, el pastel tres leches, muchas leches. Hay algo muy preciso. Creo que en esa época también no sé si televisaban los juicios, pero pasó algo como muy curioso que la parodia de Saturday Night Live, yo me acuerdo ver las repeticiones y que duraba años, donde pasaba el elenco de Saturday Night Live y seguían parodiando el juicio de O.J. Simpson. Y me acuerdo que no sé, uno de los de las cosas a su favor fue que los guantes no le entraban del asesino. Algo así. Y era como, no me entran, no puedo haber sido. Como que ya crecimos viendo Saturday Night Live y sabemos qué pasó en ese juicio de O.J. Simpson por chistes que se hicieron al respecto. Sí, totalmente, es una locura. Es una locura. Pero también existe cosas como, digamos, hablando de muerte y comedia, existe el Best Funeral Ever. Que hay algo de el reality este que tiene que ver con. Vamos a ver, se muere alguien. ¿Hay un reality sobre muerte? Es precioso, ¿no lo viste? Y es para hacer el mejor velorio posible, como una fiesta. Best funeral ever. Es maravilloso. Vieron uno y vieron todos, como todos los realities. Pero no saben lo que es. Agarran y dicen, por ejemplo, qué sé yo. A Jason le gustaba mucho. Star Wars. El desayuno, ¿entendés? Entonces, los waffles. Hacen una cosa temática. Los waffles y las tortillas, ¿entendés? Y el bacon. Por ejemplo, ¿no? Estoy yendo a algo, sí. Aparece alguien como disfrazado de cartón de leche. No estoy mintiendo, ¿eh? O sea, quizás no era sobre desayuno, pero. Y aparece otro con un traje de bacon, ¿entendés? Y todos como celebrando. Animación en vivo. Y cantando, sí, y aguantando, y es el funeral temático del desayuno, que era lo que le gustaba, y obviamente el ataúd, no es el ataúd, y hacen eso con todo, ¿entendés? Esto fue en Teatro por la Identidad. No. ¿Dónde fue? Esto es un show de Estados Unidos que siempre sucede. Ya, como lo digo irónicamente, porque sí. Realmente, ¿qué pelotudo que hay que ser para que les guste un programa Yankee, como es? 250 millones de personas. Hay mercado. Yo lo revería, chicos. No tengo cable porque si no estaría viendo Best Funeral Ever todo el puto día. Es excelente. Pero llevo esta pregunta. Ahí. No, pero aparte digo, es eso, onda. Perdón, pero. Voy a poner un punto. Un alfiler acá para sostener este. Por favor, las situaciones. Se te muere un pariente. Siempre se les muere un pariente y siempre es como. Sucede que hay mucho afroamericano en. ¿Cómo te cuesta recordar, eh? No, digo. Vos sos europeo, podés decirlo. Ah, bueno. Este tipo de ser humano, esta raza, y está como. Es que queda mucho peor si lo digo así. Pero que tienen grandes atributos, como le gustaban al fiscal. Desmentite automáticamente. No, totalmente. Y al asesor informático. Pero están como en ese. Sí. Me gusta cómo vas tirando por lo bajo, como. Es el running así guy. No se entera el resto. Sí. Pero. ¡Era putísimo! Pero la cuestión era que. Totalmente. ¿Qué son esas fotos? ¿Qué sí, son muchachos, esas fotos? Vamos. Cortala. Cuando tanto, sí. Ahora, Gente sin recursos. Qué sé yo, sí. Te gustaba mucho el camarón y hacen un funeral temático de camarón. Te gustaba mucho. Qué sé yo, los arcoíris y aparece gente como maquillada como si fuese arcoíris. Pero eso no. ¿Vieron ese reality que se llama Extreme Makeover? Que te hace mierda la casa y te hace una nueva. Sí. Bueno, vieron que, ponele, van a un nene, tiene 6 años y va a vivir ahí y le dicen, ¿qué te gusta? Los autitos. Y van y le hacen una habitación que es la cama un auto, el techo un auto, el escritorio es el frente de un auto, asientos de auto, todo de lo que le dijo. Y capaz el pibe le dijo lo primero que se le ocurrió, va a vivir hasta los 20 en una habitación con forma de auto. Totalmente, entonces, es lo que vio el fin de semana. Claro, le dice, me gusta, no sé, cualquier cosa, el fútbol, le arman una cancha de fútbol y al otro año empieza a hacer taekwondo y se quiere matar. Sí, eso hubo una temporada en la televisión local, ¿no? Donde hacían hasta eso, ahora hicieron luego una. De las inundaciones en mi ciudad, en La Plata, vinieron como salvadores a hacer un poco eso. Hicieron una versión local. Etcétera, pero la verdad es que, bueno, estuvieron un año. Había una de las cuatro... Estas cuatro personalidades que siempre son como las de shampoo, que son expertos en perolazos, la gente así, que una tenía un parche en un ojo, si mal no recuerdo. ¿Alguien, no? No lo vi jamás el Extreme Makeover en Argentina. Sí, me pareció un horror. Pero en el de los velorios puede pasar lo mismo. Que le digan, sí, le gustaba, es que le gustaba, las historietas. Y capaz era lo último que le gustaba de una lista de cuatro cosas. Sí, él era más de. Sí. De ok, de pero si yo te digo, por ejemplo, vos, que sos conocido como yo, como Félix, conocidos. Muy conocidos. Muy conocidos, fans de Batman, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en el velorio, por ejemplo, de alguien muy fan de Batman o de otro superhéroe? Como por ejemplo este caso. ¿Cuál? De Puerto Rico, del hombre que lo velaron parado, vestido como linterna verde. No. Muy viejito. Muy viejito, o estaba ahí afuera mucho tiempo cuando vi la foto. Cuando era un señor grande. Linterna verde. Aparte de un superhéroe, digamos, ¿no? De la B. Claro, porque si vos dijeras necesito ayuda. Respeto, aquí, pero negro, decir necesito ayuda. Vos viste ayuda, la película. Vos viste la película. Pero arruina. Hablemos un segundo de esto. La película de Linterna Verde, en vez de tener un cosito que le tapa los ojos de tela, se lo hicieron con animación 3D después. ¿En serio? En la última película de Linterna Verde. Pero se la podrían haber tomado más en serio. La arruinaron, es malísimo. Incluso a la de Thor le pusieron a Natalie Portman. Que entre paréntesis tuve a una casa de conocer a Natalie Portman. Pero eso un grado de separación. Un grado de separación, así como vos estuviste a un restaurante de Bardem. Bueno, sí, pero yo sigo buscando, no tengo nada. Eso es otra historia. Pero perdón, recapitulando. Esta persona era fanática de Linterna Verde, un puertorriqueño. Lo pararon, lo vistieron, ¿y qué? Y así fue el velorio. Una fiesta celebrando su vida con él ahí muerto y vestido de Linterna Verde. Y estaba leyendo. Había más cosas, como había colores. La nota que salió en todos los diarios y se viralizó venía con una foto. No se veía mucho más. Pero, ¿por qué no? Una torta con forma de Linterna Verde, unos caramelos verdes, media hora quizás. Sí, yo conozco a dos que les hubiese encantado, uno muerto, otro vivo, estar de Gatúbela y de Mujer Maravilla. Uno fiscal, otro asesorista. Pero creo que puedo hablar en personajes. No sé, lo tiro así al azar. Bueno, se me ocurrió carpintero. Sí. No a mí me gusta lo de Batman, ¿eh? Me gusta que. Igual, a ver, ya que vamos a ir al tema, ¿no? Vamos a tirarnos de cabeza, vamos a jugarnos la y decir, por ahí algún día me muero. Digo, no estoy seguro, pero capaz algún día me muero. Es una posibilidad. No. Capaz algún día me muero. No. La ciencia puede fallar. No va a pasar. Okay. Pero yo capaz si algún día me muero. No. Y digo. Me gustaría un velorio de Batman. Quiero que sea algo más festivo, porque ¿qué van a pasar? Puta. Música de Batman todo el día. Claro, más una. No. Una quiero que sea temático de los Beatles o algo más divertido, que sea un poco más arriba la celebración de vida. Si no, van a estar todos hablando así y vestidos de Batman y va a ser todo oscuro y va a haber murciélagos. No, un poco para abajo me da. Sí, los chinos lo celebran re arriba. El funeral. No he ido a muchos funerales chinos. Contame un poco. Mirá, te cuento. Hay uno que se quedó. Había tres chinitos. En un chino de mi barrio hubo. De verdad, hubo un chino que se quedó atrapado en una de las heladeras toda la noche. Ah, no, Y no pasó nada porque le habían desenchufado. Pero porque creo, si mal lo recuerdo. Esto no es cierto, chicos. Si nos están escuchando nuestros amigos chinos, esto no es cierto. Sí. Y por desenchufarlo a mitad de la noche, un vecino se dio cuenta de que algo raro estaba pasando ahí adentro y que no era fruta o algo que se habían olvidado. No. ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, es una posibilidad. Vivimos en el mismo barrio. Puede que estemos hablando del mismo tema. ¿Sabes que sí? El famoso chino que entró en estado de descomposición. Sí. Moscas. ¿El qué? Moscas. Moscas. Sí, sí, el chino Moscas. Sí. Mosca y Smith. Mosca y Ching. Pero digo, el lugar donde lo tenían, ¿también había alimentos? No. Lácteos. Y sí. ¿Y qué vas a guardar en una heladera? Pensando en personas. No le des más el pie de los lácteos porque no nos vamos más. No, pero ¿cómo te gustaría, qué sé yo, tu funeral? Algo temático. Ponele que no te morís, pero te hacemos un funeral igual. Exacto, un funeral en vida. ¿De qué querés que sea? Tus 15. Tus terceros 15. Ahí está. Mis terceros 15, quiere decir que tendría como 45. Sí. Bueno, sí. Sí, dale, vamos. Okay. No sé, vamos a jugar a eso. Bueno, sí, un enorme vestido blanco, retopísimo. Benito Fernández. Dije vestido. Bueno, traje, lo mismo. Muchos invitados. Por ejemplo, el Rosedal. Es muy gay, ¿no? Lo que estoy diciendo. No, me gusta. Continúa con eso. ¿Cuál es? Un diseñador. Alan Faena. Un fiscal que si hubiese. Pero no. Sí. Pero otro que deposita en la misma. Sí, pero para que tengan como para pagar los calentitos, todas esas cosas. Y por ejemplo, que toque una banda. Puede ser Loborne, Almafuerte, algo así. Viticus. ¿Pondrías Almafuerte? Para Orcas. Contrarrestar todo lo putísimo que es excelente. Entonces en Orcedal, Loborne, Alma Fuerte, Viticus, todos tocando. Orcas, cierra mientras Orcas. Yo bajo Orcas. Yo conocí al batero de Orcas, el ganso, muy grosso. Mientras bajo con mi vestido blanco y vos me vas sosteniendo la cola. Obvio. De un lado, de Ernesto del otro. Y bueno, hacen cada todo uno lo que yo les digo, tiran pétalos y cosas. Cada uno te sostiene un glúteo arriba como Madonna. No, no seas tonto porque no tengo el culo grande. No, habrás notado que tengo un problemita de sobrepeso del cual te estás burlando de hace muchos meses. Para nada. Pero no tengo culo grande, tengo culo chiquito. Eso es una bendición. Eso es, no me parece. Digo, bueno, te felicito que te enorgullezca. ¿Cómo se llama esa película? Puedes tener cachetes grandes también. Sí. ¿Dónde qué pan? Panques. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama esa película que hacen que el muerto parezca vivo unos días? Oh. Weekend at Bernie's. ¿Podemos hacer Weekend at Bernie's acá con Diego, muerto vivo? Pero es una, dos o tres. Sí, es excelente. ¿Todos con el mismo muerto? Ese iba a ser el chino del olor. No, lo mejor para no parecer muerto es ponerse un par de lentes. Y listo. Y vas para adelante. Sí, con esos tres comedias. Totalmente, el resto de la gente. Habían hecho una. Pero se deshace para la tercera. En Saturday Night Live no habían hecho un sketch buenísimo. Que tipo, como que lo tunean todo al fiambre. Y alguien abre la puerta a un montón de personas y dicen: ¡Ay, por Dios, se murió! ¡Ay! Se ponen todos a llorar y ¡Ay, por qué se murió! Es hermosa la idea. Esto me está inspirando al tema zombies y comedia, pero bueno, quizás seguramente para. Bueno, son muertos vivos. Sí, totalmente. Son muertos vivos. Y, sí, interesante, porque hay una película muy interesante sobre que se llama Mi novio es un zombie, que la traducción al español se llama Mi novio es un zombie, que puede parecer realmente una garompa, así como lo digo, pero realmente la película está buena. Era una comedia romántica. Sí, muy interesante. Sí, a mí me gustaba. Sí, me la acuerdo con cariño. Sí, porque no tiene esa cosa así de, bueno, comamos cerebro solamente, no esa cosa desgastada tipo Walking Dead que ya está en la pendiente, sino que es realmente una comedia romántica donde la particularidad y la imposibilidad. Como hablábamos hoy, el amor es imposibilidad en la comedia romántica y un poco es que ella es una chica muy agraciada y todo y él, bueno, es un zombie. Bien, totalmente. Eso creo que lo vamos a dejar para el próximo. Yo, pequeño detalle. Dígalo. Podemos hablar, Ernesto viene viendo más que yo, entonces quizás puedas sentirte más libre al opinar. Me siento muy libre. Unbreakable Kimmy Schmidt. Sí, no vi mucho más que vi hasta la mitad más o menos. Me encanta. Sí, me encanta. No, es la nueva serie. Es la nueva serie de Tina Fey produciendo y dirigiendo su proyecto en Netflix directamente. Sería toda la primera temporada completa hace una semana. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece? Me gusta mucho. Es algo que te comentaba recientemente en nuestros mitines en los que discutimos cuestiones intelectuales de este tipo, tomando brandy, usando anteojo de marco ancho y escuchando música clásica. Totalmente. Te decía que es es toda esta. Mira, si querés que te invitemos, vas a tener que tener otra actitud. Envidia. Tanto que me tardás en decirlo. Te decía que, bueno, hay una nueva tendencia, si se quiere, a lo políticamente correcto o a tratar de enviar un mensaje positivo dentro de toda la cultura popular, si se quiere, y dentro de la comedia también. Hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? Amy Poehler tiene su canal en YouTube, que está completamente dedicado a el empoderamiento de la mujer en la sociedad actual. Uh-huh. Y esto es un poco más de lo mismo, pero en formato de comedia y muy bien hecha y muy graciosa y muy bien actuada. Sí. El disparador es muy interesante porque digamos que es algo muy que a uno le puede parecer ajeno cuando lo vea, porque bueno, no voy a spoilear nada, simplemente voy a decir el detonante. Que es que es un personaje que vive, digamos, dominada por un culto. Y que bueno, un día es liberado por la fuerza de la ley y tiene que adecuarse siendo una adulta al mundo actual. En algo que nosotros ya hemos dicho que somos bastante fans de esa idea, que es en un búnker. Uh-huh. Estuvo en un búnker 15 años. Qué lindo los búnkers. Un búnker King. No sé de qué estás hablando. No, cuando hablamos de un búnker la otra vez y hablamos de un búnker de cemento. Sí, me prometiste un búnker. Alambre de púa, la jaula de Faraday con Jimmy Olsen adentro, la Mujer Maravilla, de Swamp Thing. Sí, toda esa gente en pelotas. ¿Qué prefieren? ¿Estar 15 años en un búnker o en un Burger King? En un búnker. En un búnker. Pero podrían comer otras cosas. No. En el búnker hay más comida. Si tienen preguntas sobre los escenarios, me las hacen y antes de decidirse. Okay. Dale, yo ya me la jugué al búnker. ¿Qué hay en el búnker? Burger King también están encerrados, pero está sobre la tierra. O sea, pueden ver por la ventana. ¿Sí? Ese es el Burger King. Pero solo pueden comer Burger King. No, entonces quiero el búnker. En el búnker. ¿Qué tenés? Hay pues tampoco lugar, tenés, se puede caminar, pero está bajo la tierra. Sí, pero ¿qué tenés en el búnker? Hay todo tipo de latas. Hay todo tipo de comida en conservas. Hay frascos con pepinillos en vinagre. Sí, lo mismo que hay en Burger King. Hay hamburguesas congeladas. Digamos, entonces ahora lo corro un poquito. Ok, digamos que se renueva, se rebotea la opción y tenés el burger ese. Y el búnker ha cambiado su reglamento, sino que simplemente no hay comida ilimitada, sino que en un momento la comida se acaba, solo hay personas y hay que elegir qué hacemos. ¿Comemos nuestra ropa? Comemos nuestra ropa. ¿Comemos zapatos? Comemos zapatos. Estamos todos desnudos. ¿Qué comemos? ¿Y qué haces? Como aquellos uruguayos fue como heroicos, saboreando la idea. Sí, un poco aquellos uruguayos. O sea, concretamente, vamos Uruguayan style. Si comemos unos chivitos. Chivito style. De los tres, acto de canibalismo. ¿Quién te comerías primero, Félix? No lo tomes como algo personal. Qué foda. Qué boludo que sos. No. Pero según, porque si elegís comerlo a él, quiere decir que yo te parezco no sabroso. Y si querés comerme a mí, te parece que soy tan carnoso que claro... No hay respuesta correcta. Exacto. ¿Cuál es tu respuesta, Félix? No, a ver, espera, vamos a contemplar esto. Si estamos nosotros tres... Sí, ojo. Al que nos vamos a comer ya cuando estamos en pelotos. Aceitado, innecesariamente aceitado, pero no, estamos aceitados. No, pero porque está el wok ahí al fuego, sí, o sea, directamente. A la otra persona hay que asesinarla. ¿No podemos esperar que alguno se muera y lo comemos? Ojalá no sea yo. Que se muera, a lo mejor de tristeza, pero puede pasar 45 años. No, y le contás tampoco historias re tristes. Ah, perdón. Le contás de un perro que tenía cuando era chiquito, que se murió, para que se muere de tristeza pero más rápido. Supongamos que no, que nadie muere así, sino que todavía están todos vivos. Esa la consiguió. ¿Y atléticos? Porque si alguno está con una pierna rota. Si está atlético, está fibroso, no está tan jugoso. No. Es como la morcilla. Félix, vamos perdiendo, somos vegetarianos. Sí, totalmente. No, pero suponiendo un mundo donde ustedes comen carne. No, porque digo, si es que hay que, digamos, que a través de trampas o lo que fuere, hay que hacer que la persona que te vas a comer palme. No. ¿Que se lo puedes comer vivo? Sí. Ah. Empezar por una parte. Esa está buena. Quizá agrandar una parte. Pero pongamos para todos que un. Rinda más. Pongamos todos un brazo cada uno, y con eso tiramos unos días más y después vemos. No, a mí me gusta mucho tocar el ukelele. Sorry, no puedo. Había un gran cuento de Fontana Rosa que trataba sobre esto, pero no sé si ustedes una novela, era libro, parte de una novela. No somos gráfica, de la generación que lee libros. Bueno, pero era una especie de novela, pequeña novela gráfica, en la cual había un grupo de cazadores que perseguían a una persona precisamente que había perdido, que estaba a punto de perder un brazo. Entonces estaba con un compañero dentro de una cabaña, entonces estaban rodeados de lobos y decían, ¿qué hacemos? Entonces en determinado momento se ve que, pero que la determinación que toma está buenísima, voy a spoilear algo, pero está muy bueno para el que pueda, búsquelo. Sí. Lo que hace directamente es tirar a la persona para tener más tiempo para salir corriendo con el brazo y poder comerse eso tranquilo mientras huye. Bueno, toda esta genialidad de la cosa lo pueden encontrar. Totalmente maravilloso. Lo pueden encontrar. Bien. No te la jugaste, no decís a quién te comes. No lo dije. Ya, y eso. Ya lo había sugerido. ¿Qué? Mira, como... ¿Y qué parte aparte? Comenzamos por ahí. ¿Qué parte? ¿Qué quién y qué parte? No, mira, es una cuestión de... Me tenés que convencer. ¿Me querés comer? Yo te comería. Ajá. Pero no sé qué si... Gay. Bueno. No, pero no sé si en primer lugar, pensándolo. Ah. Porque digo, a vos te puedo racionar mejor. ¿Entendés? O sea... Para, ¿cómo racionar? No entiendo. Claro, como que a vos... Te va a hacer durar más. Exacto. ¿Por qué? Porque... No entiendo. Porque te voy acompañando con ensalada. Pero no hay ensalada. Solo carne. Carne y huesitos. Bueno, por una cuestión de volumen. ¿A qué? No entiendo. ¿Cómo volumen? ¿Volumen qué? ¿Vos pensás música fuerte, algo así, para que te dé ánimo como para...? Masa corporal. Yo lo que estoy diciendo es... ¿Vos? ¿Qué estás queriendo? No entiendo. Hay una diferencia de... ¿De qué? Digamos, a vos te dicen, ¿qué querés? ¿Un Big Mac o un Big Mac? Un stacker. un ¿qué es eso? Cuando apilan las hamburguesas. Es, es como mucha carne apilada. Okay. Sí. Yummy. Entonces, no, digo, no hay que comer carne, chicos. No, pero quizás me conviene él primero. ¿Quién es él? Vos. ¿Por qué? Porque quizás viene. ¿Porque soy gordo? No. ¡Uy! Terrible. Tiró la copa. Mirá cómo se fue todo al carajo. Equipo prestado. Porque. No, no pasó nada. Pero porque. Por una cuestión de que quizás vienen a rescatarme antes. Bueno, ¿qué, por qué parte empezás? Digo, yo te digo, está bien, yo desnudo así te digo, dale, comé. ¿Por qué parte empezás? Los jamones, una. ¿Qué parte de los jamones? Señálamelo en este momento. La que tenga más fibra. Te puede sorprender. No. La más venosa. No. Esto se ha tornado genuinamente. No, pero digo. ¿Qué es esto? Me ofrezco a mí para que portones. Me coman. No, pero bueno, digo, ¿qué este parte? Momento. Concretamente, decir qué parte. Decir la rodilla, ok, la rodilla no está y salimos. El dijo del jamón. Todo lo que ¿pero cuál es el jamón de un hombre? No sé, me fijo en un chancho. Ah. El muslo, no, pues también no tiene ese fibro. No, me fijo en un chancho, en un dibujo de un chancho donde estén los cortes que te diga el jamón. Yo acá creo que lo mejor es ir fadeouteando esto hacia el final del programa. Onda, se va apagando el sonido de todo esto, así como escuchamos. ¿Puedes decir por la copa de vino que le cayó al grabador? No entremos en detalles porque tengo este grabador es prestado. Te quiero mucho, Gabo Grosval. Pero creo que es lo mejor. Pero vamos a estar de vuelta en breve. Es más, hubo una elipsis y ahora estamos retomando. Sí, no nos muramos y va a estar todo bien. Sí. Ustedes tampoco, chicos, porque tenemos los que están ahí del otro lado, cuídense. Por supuesto, y sigan escuchándonos, que nos escuchamos en muy, muy, muy breve, por supuesto, la semana que viene. Esto ha sido todo de ¿Qué te reís por hoy? Si están de acuerdo, yo soy Felipe Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Alarcón. Ah, un detalle más. ¿Alguien tiene algo que tenga que anunciar a la brevedad? Yo voy a estar el miércoles 25 de marzo en la stand-up party de Comedy Central. Yo el miércoles no sé dónde voy a estar, pero para más adelante tengo excelentes noticias y me parece que no me va a quedar otra que Twitter para promocionarlo, porque me parece que puedo llegar a dar algo que puede llegar a alcanzar a un montón de personas, pero no puedo decir más. Excelente, entonces. Yo no tengo nada para anunciar. Síganme en Twitter, @berenjenal, y nos vemos. En muy poco tiempo, por supuesto, acá en De Que Te Reí. For love. Mama kept swimming.